Primera entrevista realizada a Dolly Zapata García por Miriam Natalia Torres del proyecto Historias de Vida de Silleteros Pioneros, en el marco del Plan Especial de Salvaguardia de la Manifestación Cultural Silletera. Miércoles 21 de agosto de 2019, Vereda El Rosario, Territorio Cultural Silletero. Bueno, entonces la idea es que me cuente haciendo un recorderis desde su infancia, o sea, recordando su infancia, desde donde tenga esos recuerdos de cuando usted era chiquita, que nos cuente un poquito, bueno, quién era su mamá, su papá. De mi papá no le puedo hablar mucho, pero mi papá no lo conocí. Bueno, pero mi mamá se llamaba María Inés García Hernández. Ella murió de 83 años. Y murió de 83 años, exactamente, y hace 28 años que la enterramos. ¿Y qué hacía su mamá? Mi mamá vendía tierra, lavaba pisos, lavaba ropa, pues en las casas, ya trabajaba en las casas. ¿En Santa Elena? No, en Medellín, bajando por la cuesta caminando. ¿Dónde vivía en ese momento? Aquí en el desde el vivero ahora. ¿Dónde es el vivero? No, abajo. ¿Pero abajo? De Sol Rojo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el vivero? Sol Rojo. ¿Y la zona cómo se llama? El Rosario. El Rosario. El Rosario. Mi mamá bajaba caminando a trabajar. Nos dejaba unas veces solos, otras veces me llevaba a mí, porque como no sé si era una sola mujer, cuatro hermanos, ella casi siempre salía conmigo, pues por todas las cosas de la vida. Y cuando tenía 8 años me metió interna en La Ceja, en la Beneficencia en La Ceja, precisamente por eso, que estaba muy sola. En La Ceja, a ella le dieron un informe muy distinto. Y en La Ceja nos tenían como presas. ¿Como presas? Como presas, levantándonos a las 4 de la mañana a lavar ropa. De esa edad. Mi mamá, cualquier día me fui a visitar y yo ya saliendo, pues estaba en el lavadero saliendo, una compañera que era más bien mala, me tumbó con el escudo y me tumbó los dientes, me quebró los dientes. Todos. ¿Cuántos años tenía usted? Ocho. 8 años. 8 años. Bueno, ya mi mamá vio eso y volví y me sacó y allá. Ya, ya no. Después me metió a una casa de familia, donde una era señora maravillosa, tenía otras 3 niñas, como de la mía. Ella se llamaba Sofía, pero la apellido no me acuerdo. Pero ella nos bañaba todas, las de ella y la mía a mí, nos expulgaba todas, nos enseñaba a hacer las arepas a todas, nos puso a estudiar a todas, y en esa época se usaban las pastorcitas en los pesebres, y ella me llevaba a mí de faldita larga, a los pesebres, allá estuve hasta por ahí, y hasta tener por ahí 9 o 10 años. ¿Cómo de faldita larga? De faldita larga, que eran que las pastorcitas de pañuelo y vestidos largos para las novenas. Ah, solamente para novenas. Para novenas, bueno. Allá me tuve un montón de tiempo, después ya salí, entré a la escuela. De la escuela, en la escuela me tocaba levantarme a ayudarle a hacer el desayuno, pues hacer el desayuno para los muchachos, para los hermanos, a cargar el agua, a hacer que barría y después me iba para la escuela, pero me tocaba ir en ayunas. Porque mientras yo cargaba el agua y todos los hermanos me comían el desayuno, me tocaba duro. Bueno. ¿Los hermanos cuántos años tenían en ese momento? Los hermanos mayores que yo, entre ellos estoy aquí, Alonso. Mayores que yo. ¿Usted tenía 8 años? 10. 10 años en ese 10 momento. 10 años ya. ¿Y el Alonso cuántos tenía? El día tenía por ahí unos 3 o 14 años, lo que me lleva de edad. Ajá. ¿Y el otro hermano? Y el otro hermano... ¿Cómo se llama? El otro hermano se llama Octavio. Que ese es el que sigo yo. Es el que tiene 82 años. Los cumple ahora en octubre, me parece. ¿Usted me dijo que tiene cuántos años? 82. ¿82? Sí. ¿El hermano? No, usted. Yo cumplí 78. 78. Yo soy del 1941. 41. Uh-huh. Entonces el otro hermano es menor. mayor. Mayor, 82 años. Y el otro más mayor. Alonso más mayor. Alonso más mayor. Y el más mayor, mayor de todos murió. Y el hermano menor también murió. ¿Y el que murió cuántos años? El más mayor que murió. El que murió, murió de 73 años. Sí. De 73 años. Y apenas le sacamos los restos hace como 15 días. 15 días, reciente. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Jaime Zapata. ¿Y en qué año nació? ¿Se acuerda más o menos? No, él murió de 72 años y él debe tener unos... ¿Murió hace cuánto? Unos 12 o 13 años. 12 o 13 años. Uh-huh. ¿Y el menor? Y el menor murió de 53, que ese sí es menor que yo. ¿Y hace cuánto murió? 22 años. 22 años. Uh-huh. ¿Y de qué murió? Pues a él resultó una enfermedad que nunca pudimos saber que tenía, porque él lo llevamos al hospital y en 2 o 3 días apareció sin nada de pelo, sin barba, sin nada. No lo dejaban ver, teníamos que entrar con tapabocas. Con tapabocas y con eso que usan los... Protegiendo los galenos. Sí, con esos uniformes. ¿Cómo se llamaba? Ay, Marco Aurelio Zapata. Él dijo 11 hijos. ¿Y nunca supieron que tenía? No. Pues el diagnóstico del médico, nada. Uh-huh. Pues yo no sé ya el diagnóstico del médico, ¿qué le diría? No sé. Eso sí, no lo sé yo. Yo sé que no le pudieron conocer la enfermedad. Y tenía días que era loco y así. Pues loco del todo. Del todo loco. ¿De qué sería? ¿Y el mayor que murió? Y el mayor que murió le dio un derrame. Le dio un derrame en un desfile de silleteros. Sí. Duró 15 meses. Duró 15 meses enfermo. Se lo bregué yo también. Se me tocó bregarlo a mí también. Uh-huh. Claro. Entonces él murió, duró 15 meses enfermo. Le dio un derrame y se quedó mudo y se quedó. Había que bregarlo del todo. Entonces eso también me tocó bregarlo a mí. Uh-huh. Así que me ha tocado durito. Pues aquí me ha tocado todo a mí. Uh-huh. Todo me ha tocado a mí. Mi mamá enferma. Y cuando ¿De qué se enfermó su mamá? Mi mamá sufría varices. Uh-huh. Y entonces toda la vida hubo que comprarle droga o sostenerle pues a los dolores. Uh-huh. A sostenerle los dolores, porque eso nunca la pudimos aliviar. Esa pierna nunca se la pudimos aliviar. Cuando ya se la pudimos aliviar, se murió. Que le había dado un derrame. ¿Cuántos años tenía usted cuando murió ella? 50 completo. Exactamente 50, porque ella murió hoy hace 28 años y se va a cumplir 58 años. Ajá. Tenía 50 años. ¿Y del papá qué le contaba a ella? No. Ella se llamaba que María Inés García. Inés García Hernández. No, de papá no me contaba, ella no nos contaba. ¿Y usted sabe cómo se llamó? ¿Papá? Sí. Sí, Marco Aurelio Zapata. Usted lo nombró ahorita, ¿cierto? Como sí. El hermano, como Marco, el hijo. Como el hijo. No, ella no nos contaba nada, porque ella... Como le digo, a ella le tocó muy duro, a mi papá lo mataron teniendo yo 18 meses, según ella. Y el otro estaba para nacer. El que me sigue estaba para nacer, muchacho. Entonces el menor no es hijo de él. Sí, claro, estaba para nacer. Lo pusieron como él y todo, ya estaba para nacer. Ya estaba para nacer, es más, él nació 2, 3 meses después de haber muerto mi papá. Uh-huh. Ella quedó embarazada de él. Uh-huh. No, ella quedó embarazada de él. ¿Y lo mataron dónde? En Mazo. A mi papá. Uh-huh. En Mazo. Acá mismo en Santa Elena. Y lo mataron en Mazo. Uh-huh. Una fonda en Mazo. Entonces usted dice que tenía 10 años, estaba en el internado y los hermanitos se le comían la comida. Mi comida y después... Ah, no, donde la vecina, donde la señora que la cuidó. Pero ya no, sola. Los 10 años ya estaba sola, aquí en la casa. Sola en la casa. Ya me dejaron sola, ya mi mamá me dejó sola en la casa y después estuve en la casa hasta tener 13 años y después de ahí, de los 13 años adelante, bajaba con flores a la placita, con ramas, con hortensias, con tierra, con coles, con cosas. ¿Desde los 11 años? Desde los 11 años. Y a lo que cumplí los 13 ya estuve trabajando de sirvienta hasta cumplir casi 30 que me casé. Uh-huh. Y cuando bajaba las flores y todo esto, ¿vivía por el vivero? Sí, vivía por el vivero. Ajá. Entonces su mamá iba a lavar ropa a Medellín. Y y a lavar piso. ¿Y a quiénes les lavaba ropa? A una señora que se llamaba, yo me acuerdo de una, se llamaba Margarita Palacio, y la otra se llamaba Beatriz Londoño. ¿Pero eran oriundas de acá? No, ¿o nacieron no, por eran allá? De Medellín. Ajá. ¿Y cómo hacía esos contactos, pues, para poder conseguir el Ella trabajo? Bajaba a vender tierra y musgo con los abuelos míos. Los abuelos míos bajaban a vender tierra y musgo exactamente, como le digo yo, acá bajaban pues, de las busetas para la placita. Aquí en esta parte de aquí vendía ella y que ahí había en esa época, pues casi que... Que eso lo llamaban casi todo de coltejer, porque al otro lado estaba la fábrica de coltejer. Y ella bajaba por ahí a vender coles y tierra y musgo, pero por la roca, por la cuesta, caminando, a subir caminando de nuevo. ¿Cuánto sí. se demoraría bajando? Yo creo que nos demorábamos como 2 o 3 horas a bajar y después para volver a subir. ¿Y cada cuánto? Cada casi día por medio. Casi día por medio, porque la plata no se conseguía casi. Entonces, la comida de ella bajaba para conseguir sobre todo la manteca, la panela, alguna libra de carne que le alcanzaba o con lo que trabajaba o con lo que vendíamos. Nosotros fuimos enteramente pobres, todos. Fuimos muy pobres, como le digo, ella. Después de que ella me enviudó, las amigas de la época de ella le ayudaban con mercado. Le ayudaban con mercado, como era la señora Aurora Guzmán, Amariles Guzmán es ella, Amariles Guzmán, y otra señora que se llamaba Carmelita, ay, no me acuerdo del apellido. Yo sé que el esposo, yo creo que era Teortúa ella, no me acuerdo. Ella le ayudaba y la señora Rosario, ella le mandaba el mercadito por ahí en la semana. ¿Y la tierra y el musgo? La buscábamos en el monte. Ah, ya. La buscábamos en el monte, todos íbamos con ella y la traíamos. Y la secábamos y la llevábamos. ¿Cómo era el proceso? ¿A dónde la iban a buscar? El proceso lo íbamos a buscar a las empresas. A lo de las empresas. Pues mi abuelo tenía fincas, muchas. Pero eran muy lejos. Las fincas eran muy lejos. Perdón, no va a correr. Porque él tenía muchas fincas. Dejó cuatro fincas inmensas. Pero entonces la tierra había que ir a buscarla muy lejos, entonces de pronto buscábamos en lado de las empresas cerquita. ¿Empresas de qué? Empresas públicas. Ah, de las empresas públicas. Empresas públicas. Ajá. Por ejemplo, en esos pinales, ahí buscábamos musgo y tierra. Y de pronto íbamos a lo de él, que tenía una finca en el Alto de la Honda. Otra allá donde le dijo en Sol Rojo que esa finca era de él, esta que era de él, y la de allí del Rosario que era de él. ¿Y de ahí se la llevaban para dónde? A Medellín. O sea, recolectaban eso. La tierra y la íbamos a vender a Medellín. Ajá, pero cuando dice que la ponían a secar y todo eso. La secábamos en el patio. De la casa, o sea, la llevaban a la casa. La casa, llevaban a la casa, secábamos la tierra, secábamos el musgo, y después cogíamos colesitas o cosas que teníamos para llevar. Y llevábamos. ¿Las coles las conseguían dónde? Las sembraba mi mamá. O las sembraba el abuelo. Entonces llevábamos eso y salíamos a vender con ella, pues con mi mamá, la mano, pequeñita. Entonces, ¿Y los hermanitos también? Los hermanos también, los hermanos les tocó a dos. Los otros dos no mucho, porque el menor salió de la escuela, que era un mal estudiante, más vivo, se metía a los cuadernos acá o ponerse a jugar y después venía a almorzar. Y yo le descubría los cuadernos. Entonces el prontico se fue para Medellín y estuvo por ahí vendiendo en los teatros cosas, pero pequeño. Y ya se colocó por allá en una salchichonería de mandadero y después estuvo trabajando en las tiendas. Y después empezó a trabajar por ahí en carretas. Él, aquí todos la hemos guerreado esas y fuerte todos, trabajando. ¿Y en Medellín para qué utilizaban esa tierra? Para sembrar las matas. Para sembrar matas y el musgo para ponerle a las matas. Pero ahora ya no dejan vender, hace muchos años que no dejan vender. Pues como le digo, que no se puede coger el musgo, que no, bueno, en fin. Entonces, para arreglar las matas, nosotros llegábamos era para arreglar las matas. Entonces, ¿cómo era la relación con los hermanitos? Con los hermanitos, peleando todos los días. ¿Y por qué se peleaban? ¿Ah? ¿Por qué se Porque ellos peleaban? eran muy descarados y les gustaba pegarme mucho. Yo peleaba con ellos parejo. Parejo, parejo, parejo, peleaba con ellos. Todos los días peleábamos. Porque ellos, yo iba a la escuela y ellos se me comían la comida, entonces yo tenía que venir de la escuela a moler, a moler el maíz, mi mamá venía a hacer arepas y a cargar el agua y a ir por la leña, porque a ellos no les gustaba ir por la leña ni cargar el agua. Esos han sido unos cómodos. ¿Desde dónde traían el agua? De por ahí una cuadra de la quebrada. ¿Qué quebrada queda por ahí? Allá nosotros teníamos nacimiento, allá había nacimiento, pero allí hay quebradas y aquí hay quebrada. Esa agua la traíamos del nacimiento cargándola en ollas y la leña que había que buscarla, todo. ¿Y las arepas? En el piso las hacía mi mamá, pues hacía en un jugón de que se hacía en el piso con tres piedras. Ahí se quemaba la leña y en las brasas, ella las hacía ahí, en las brasas. ¿Vendían arepas? No, a comer. Para No, el gasto de la familia. a comer, para comer, a desayunar en la casa, para comer. Hombre, digo, mi mamá bajaba y conseguía a veces, conseguía quesitos, a veces conseguía carne, pues a veces. Conseguía, ¿qué quiere decir con conseguía? Pues que unas veces le iba bien y le alcanzaba para Ah, comprar. la compraba ella Sí, misma. sí. Desde la compraba ella misma, pues con lo que le alcanzaba, compraba lo que le alcanzara. Pero ella tenía que bajar todos los días para traernos la comida. Todos los días bajaba a buscar la comida para nosotros. Hasta grandes, hasta que ya empezamos todos a, digamos, a trabajar. Empecé a trabajar en las casas. Yo ya le ayudaba para ella en las casas. Y todo. Y a los 22 años ya me embalé con Sergio. Se lo tuve soltera, pero feliz de la vida. Feliz de la vida. Ah, cuando eso uno tenía una enfermedad contagiosa. Cuando una mujer se fracasaba, le da mía. Eso no era como ahora, que son de 12, 13 años, ya que es que están embarazadas. Nosotros no. Nosotros nos echaban de la casa por eso, nos pegaban, nos hacían de todo. Les decían que habían fracasado. Sí, porque habían fracasado, nos pegaban. Pero nunca nos. Pero a ver, nunca, nunca nos dijeron lo que les dicen a las niñas de ahora. A nosotros nos decían, cuídese, pero nosotros no sabíamos, es que nosotros no sabíamos. O yo personalmente no sabía cómo nacía el hijo ni qué iba a tener, qué iba a nacer. Porque yo le oía decir a los hermanos que las vacas se abrían, tenían el ternero. Así que yo fui a tener el muchacho y la que me dijo fue la enfermera, ¿por dónde nací? No sabía No, nada. porque mi mamá no nos dejó conexión con nadie. Es más, pues me perdonando el muchacho, cuando yo fui mujer, pues lo que llamamos mujer, ¿Qué es? ¿Cómo así? pues cuando ya me vino el periodo, estaba en la escuela y tenía una prima, pues ella más grandecita que yo. Y yo me fui con ese problema sin saber. Y yo, pero por Dios, ¿eso por qué me está pasando? ¿Pero por qué me está pasando eso? Y yo me ponía pues trapitos, digamos que casi vulgarmente me limpiaba y me colocaba otro trapito, pero pues, yo no sabía eso. Entonces yo fui y le pregunté a la prima y le dije, oíste, beiba, ¿cierto que mi mamá me va a pegar? Y me decía, ¿por qué? Le dije, porque es que a mí me está pasando esto. A mí me está pasando esto y yo no me atrevo a decirle. Y entonces ella me dijo, ¿cuándo? Y eso me empezó como antier. Y me dijo, tan boba, eso nos toca a todas las mujeres. Pero fue ella la que me dijo que eso nos pasaba a todas las mujeres, porque No hablaban de eso. a las mamás no se les podía preguntar nada, nada, nada en lo absoluto. No. La mamá le decía, no, no, cuídese. Pero uno no sabía pues de qué, pues no sabía de qué. Indispensablemente no sabía de qué. Entonces, ya ella me dijo eso, pues me contó eso, que eso nos pasaba a las mujeres cuando teníamos de 10 años en adelante, que unas de 10, que otras de 12, que otras de 15. ¿Cuántos años tenía su prima? Ella tenía por ahí 12. Ella tenía por ahí 12, pero ella ya sabía, ya tenía más. ¿Y ella cómo supo? Ay, mija, eso sí no lo sé. Yo sé que estudiábamos juntas en la escuela, sí, pues el pupitre era para juntas. Mucha confianza y le comentaba eso. Yo tenía dos amistades en la escuela que yo les decía todo, todo, todo. Ya tenía esa, que era una prima, y ella me sacó de ese lío. Y tenía otra amiga que era de la onda, que ella era hija sola, hija única, y la mamá le echaba unos fiambres. Entonces ella me decía, no, caminámonos, vamos para la paila mochi y comemos migas. Pero las migas de ella eran un almuerzo normal, arroz, huevo, tajadas, leche, que ella venía pues de más categoría, pero ella sabía que yo era muy pobre y me daba comida en la escuela. Los hijos míos, yo tengo un hermano que dice que eso no se cuenta, ¿por qué no se va a contar? Si esa fue una época en la que uno hace parte de la historia. O la parte de la vida. Bueno. Y cuando entonces le dijo ella que eso le pasaba a todas las mujeres, ¿ya usted le contó a su mamá que le estaba pasando a usted? No, yo me quedé así, pero ella no era muy tonta. Ella cualquier momento se dio cuenta porque ella me pilló los interiores. Ella me pidió la interior y me dijo, ¿y esto cuándo pasó? Y ya, eso por eso está pasando desde no sé cuándo. ¿Y usted por qué no me dijo? Porque usted me pega. Porque ella pegaba mucho. Mamá pegaba mucho. Le gustaba mucho pegar. ¿Con qué le pegaba? Ah, en la boca. Manotas. Y con correa. Y con todo. Ya no sé, ya nos pegó mucho. Ya fue una madre hermosa, maravillosa, pero estricta, miedosa. ¿Y entonces qué le dijo? No, pues era muy normal, que porque no le había dicho, que yo me había dado miedo decirle. Bueno, ya seguimos así, ya yo me coloqué en las casas. Ay, ya. Espéreme un momentico. ¿Y a usted le dolía? Sí, me daban cólicos. ¿Qué sentía? Yo tuve ese problema que me daban cólicos, se me hinchaba el estómago, como embarazada del todo. Mucha gente llegó a decir que yo estaba embarazada y yo sin saber, pues, bueno, se me hinchaba la barriga, me daba vómito, me daban cólicos, me daba fiebre, me daba de todo. Ella me compraba, ahí ¿cómo se llamaba eso? Pues ya me compraba cuando me venía eso. Bueno, no me acuerdo. Ella me compraba una pastilla, que es que para que eso se me calmara. Ella me compraba una pastilla. Y casi todo el tiempo yo estaba en la cama. Todos los días que le llegaba. Del cólico, sí. Eso fue de toda la vida. ¿Y utilizaban de pronto planticas u otras cosas? Mamá nos daba agua de canela o hierbabuena, era lo único que nos daba, hierbabuena o canela. Pues cuando estábamos así, agua de hierbabuena o canela, no más nada. Y de pronto alguna pastilla, que yo no me acuerdo en este momento cómo llamaba, pero ella nos daba. Ella me daba una pastilla. Y ya pues cuando eso pasó, que ya se dio cuenta que era mujer, me dijo, no, ya usted no le puede quedar sola con ninguno de los muchachos, ni con ningún hombre. Y no se deje tocar de nadie, porque eso sí me decía, no se deje tocar de nadie, pero no me decía qué. Bueno, yo sabía que no me podía dar tocar. Sí, a mí me quedaron en una inocencia muy grande. Mucha, mucha, mucha. Y como le digo, mal hablada, pero ya no me pudo controlar eso. Claro. No. ¿Y los hermanitos se dieron cuenta que le había llegado la menstruación? No, ellos nunca se daban cuenta de eso, no. Entonces, cuando la veían acostada, ¿qué decían? Ah, mamá les decía que estaba enferma. Que yo estaba enferma, que tenía dolor de estómago, pero yo no, ya nunca les explico eso, ¿no? Eso sí nunca se los digo, ¿no? Que yo haya visto, ¿no? ¿Qué le pasa a Olivia que tiene dolor de estómago? Sabe que nos untaba también pipe en el estómago, para eso. Para el dolor, sí. Para calentar. Bueno, entonces usted no conocía nada de lo que tenía que ver con la menstruación, no, ¿cierto? No. Entonces, cuando ya tuvo su primera relación sexual. Ni sabía de la menstruación, ni sabía para qué eran los hombres. No, yo no sabía para qué. ¿Ese embarazo cómo se dio? Bueno, el embarazo pasó de que cuando estuve interna, el muchacho me vio que me llevaron a la beneficencia. Él trabajaba de ayudante en un carro. Y entonces él es que me vio linda cuando me llevaron al internado. ¿Cuántos años tenía usted? 9. Nueve años. Y él trabajaba de ayudante. Entonces, así, cuando ya tuve los 13 años que me colocaron a trabajar, mi mamá, pues ya era mujer, mi mamá le dijo a la patrona que no me dejara salir a la calle. Bueno, no me dejara salir a la calle, que no me dejara hablar con nadie. Y entonces, estando yo barriendo la acera, pasó él, después de tantos años, y me vio. Y entonces paró y me dijo, yo te conozco, pero como a mí no me van a hablar con nadie, no. ¿Cómo que vos no conoces a dónde? ¿De dónde? No, yo te vi en la ceja en un paseo. Y te vi en la ceja que tu mamá te llevó para una beneficencia. Yo conozco a tu mamá. Ah, bueno, hablamos una que otra cosa, una que otra cosa. Y entonces me dijo que si seguíamos hablando, lo normal de las mujeres locas, es que sí, que seguíamos hablando. Bueno, seguimos hablando, entonces ya... Ya la patrona le dijo a mi mamá que yo estaba hablando con el negro. Era negro. Era negro, pero hermoso. Está en el cielo hace rato, pero hermoso. Negro. Negro, churrusco. Yo no sé si usted conoce a Sergio. No. ¿No lo conoce usted? Sí. Sí, sí. Así, así mismo como el papá de Sergio. Era, era así, gordo, con los ojos verdes, color aceituna, con el pelo quieto. Pero yo lo veía maravilloso. Entonces, cualquier día mi mamá se dio cuenta de eso, que yo estaba hablando con él, porque nos vio un domingo hablando. Y entonces ella me dijo, ¿quién es ese muchacho? Y le dije, ah, no, un muchacho que maneja un carro de Río Negro y habla conmigo por ahí de vez en cuando. Y que cómo se llama y que quién es y que usted sale con él. No. Yo no salgo con él, yo hablo con él aquí. Porque yo hablaba con él ahí en la acera, yo no salía con él. Y me dijo, ¿y eso hasta dónde va? Y yo, ¿cómo así? ¿Hasta dónde va? No, yo no salgo a ninguna parte con él. Yo hablo con él cuando baja para la planta o cuando vuelve a subir de la planta. Porque él bajaba pues con leche para la planta. Pero no más. Pero no han ido a ninguna parte, no. Yo no salgo con él en ninguna parte, yo hablo aquí. Entonces ella le dijo a la patrona que me dejara hablar con él, pero que hasta cierta hora y que después me entrara. Entonces ya él me dijo, ve, ¿será que podemos hablar? Y yo, pues yo no sé, yo creo que a mí no me van a hablar con usted. Bueno, yo hago el intento. Empezamos supuestamente a noviar. ¿Dónde no, hablaban? ¿Dónde se encontraban? En la puerta hablar? De la casa donde trabajaba. En la puerta de la casa donde trabajaba yo. Así pues, así se usaba, en la puerta. Entonces seguíamos hablando. Entonces ya la señora, cuando eran por allá, 8. A ver, señorita, adéntrese para adentro. Entonces me entraba. Entonces volví y seguimos hablando. Y ese noviazgo duró hasta cumplir yo los 22 años. Siempre. Mi mamá me decía, vean, no hable con él. Le daba mamá. Usted no me deja hablar con él, pero yo voy a hablar con él. El más, yo venía los domingos a mi casa, pues ya trabajando en las casas. Venía a trabajar, venía de trabajar y me quedaba en la casa. Y por la tarde me iba y ella me pegaba porque yo era para irme con él. Pero yo me iba con él. Ella me pegaba, pero yo me iba con él. Pues en el carro de él no teníamos nada. Y ya cualquier día sucedía cualquier cosa. Y quedé embarazada porque yo no conocí pastillas ni nada. Y tampoco supe que había quedado embarazada. ¿Cómo se dio cuenta? Por consiguiente, él tampoco. No, yo me di cuenta porque por allá cualquier... Pues al otro día que eso pasó, yo me sentía muy rara. Pues hablando vulgarmente, me ardía. Y eso, bueno, yo me quedé así. Pero entonces yo me las arreglaba y les preguntaba a los que sabían. Y entonces yo tenía una amiga de guardia y le dije, muchacha, ¿cómo te parece que a mí me ardía? Sí, sería que te acostates con ese viejo. Y le digo, ¿con cuál viejo? Pues con ese novio que vos tenías, a ver, ¿cómo me acosté? ¿Cómo así? Y entonces ella me explicó lo que había, pues lo que me había hecho el hombre. Que supuestamente lo que me ha hecho, y le dije que sí. Y me dijo, ¿y vos por qué te dejaste? Y eso no se puede. Y digo, ay, mija, eso no se puede, pero ya, no sé. En fin, lo cierto fue que eso pasó como unas 2 o 3 veces y ya quedé embarazada. Y yo seguí trabajando, yo trabajaba en una casa de un señor muy famoso que se llamaba José Manuel Botero. Él lo tienen inclusive en el Paraninfo de la Unción de la Universidad de Antioquia. En esos cuadros, la gente elegante. José Manuel Botero se llamaba. Entonces mi barriga fue creciendo y a mí no me dio náuseas, a mí no me dio nada. ¿Y pero usted qué pensaba cuando le crecía la barriga? Nada. No, yo no pensaba nada porque a mí no me dolía nada. Nada, nada, nada me dolía. Mi barriga crecía, yo creía que estaba gorda, nada. Y ya cualquier día la patrona me dijo, venga, Doliceto, que es que usted está embarazada. Y yo, a ver, ¿y qué es embarazada? ¿Usted está esperando un hijo? Y yo, a ver, ¿y cómo así que esperando un hijo? Y yo, sí, mire, esa barriga es de un hijo que está esperando. ¿Usted se acostó con ese muchacho? Ah, yo le dije que sí, porque sí. Bueno, entonces, por aquí, ¿qué es más derecho me echar? De una y misma me despidieron. Entonces, pero cuando ya me despidieron, yo tenía casi 7 meses. Pues ay, que estaba muy avanzada. Muy avanzada, pero mucho. Que ya, pues, ya de los 7 meses, que ella me dijo, pues, la patrona me dijo que estaba embarazada, pues mi mamá ya había visto que yo estaba embarazada. Entonces aquel día sí se puso como una fiera y me hizo echar de la casa. ¿Aquel quién? Mi Fabio, mi hermano. Ah. Entonces yo me... Pero entonces antes de que la patrona le dijera, ¿su mamá no había dicho nada? No. No, no porque ella no, pues, no estaba muy segura tampoco, pero no me había dicho nada. Bueno, en todo caso, ya la patrona me dijo a mí, le dijo a ella. Le dijo a mi mamá, usted no sabe que esa muchacha está embarazada, eso no es gordura. Es como yo he sido bastantona. Digo, esa es embarazada que está. Bueno, entonces ya se formaron los problemas, ya el Fabio se puso muy bravo, los otros no. Aquel día ya se puso muy bravo, que como así, que tal cosa y que tal otra. Y bueno, ya pasó. Me dieron cuero, como quién sabe que me pegaron unas palizas, pero ya nada. Igual, entonces ya me dijo que no, que yo me tenía que ir de la casa, que yo sabría para dónde me iba. Y entonces yo tenía un tío que en las épocas que la señora de él tenía niños, yo le cuidaba las dietas a la señora. Entonces yo un día fui donde él y le dije a la señora Ana, y yo pues que estoy embarazada y me echaron de la casa. Esta puerca. ¿Cómo que estás embarazada y no te da pena? Y le dije, ¿por qué? Es que no te da pena. Y a ver, ¿pero por qué me va a dar pena? Bueno, en fin. ¿Y qué explicación le daba a ella? No, ella era muy estricta. Pues, ¿pero qué? ¿Por qué le debería dar pena? Pues porque estaba embarazada. Pues ellas pensaban las cosas más distintas. Bueno, entonces ya se quedó la cosa así. Ya entonces me dijo, no, vengas a vivir aquí. Ya esperé, hablemos con Manuel. Y entonces Manuel era el tío, hermano de mi mamá. Y entonces ya le dije yo, pues que... Me dijo, oiga, mija, ¿y eso cómo pasó? Le dije yo, no sé. Pero por Dios, mija, ¿cómo? ¿Y es un hombre casado? Le dije yo, no sé, yo creo que no. Bueno, yo le dije, no, véngase para acá, que aquí tiene su niño, igual, véngase para acá. Entonces yo ya había comprado camisas, pues ya había comprado telitas de lo que trabajaba, ya había hecho las camisas. Pues ya había hecho todo yo misma. Pues como ya me habían dicho que estaba esperando un niño, yo misma le hice la ropa. Entonces ya me fui por donde el tío, pues la señora del tío me dijo, no, véngase para acá, mija. Ay, espéreme, ¿quién le dijo que estaba esperando un niño? ¿Niño o varón? No, no, no. Ah, un bebé, pues, un hijo. En esa época no lo sabía. En esa época le hacía uno unas camisetas rosadas y otras azules. Pues, no, a mí no me tocó eso. Yo nunca supe eso. Entonces ya cuando me fui a vivir ahí a la casa del tío, la señora del tío me dijo, venga, que tiene que hacer prenatales. Camine, vámonos para Luz Castro, que usted tiene que hacer prenatales. Le tienen que hacer control para que esa criatura le nazca bien. Pero fue ella la que me llevó. Entonces subimos a la Luz Castro y ya ella me llevaba a las prenatales. Mi mamá había veces que me acompañaba. Bueno, lo cierto fue que cuando ya nació el pelado, mi mamá estaba allá coincidencialmente, como eran hermanos. Yo me enfermé como a las 6 de la tarde. Y enferma, y enferma, y enferma, y como a las 9 de la noche, ya dijo la señora del tío, no, venga que usted ya le van a hacer el pelado, venga, vamos. Y nos fuimos, y sí, el muchacho nació a las 11 de la noche. Pues nació en la noche, a las 11 de la noche en la Luz Castro, ya me sacaron de allá al otro día, y allá me tuve unos días, poquitos. ¿Y cómo le fue en el parto? Pues digamos que bien, porque eso nació de uno. No me fue bien y El niño nació de una, se estaba pasando de tiempo. Y bueno, nació en la clínica entonces. ¿Ah? ¿En el hospital? ¿Cómo se llama? En la Luz Castro de Gutiérrez. En este momento el general. Uh-huh. Cuando eso era Luz Castro de Gutiérrez. ¿Y qué tal la atención ahí? Bien. Cuando... Bien. Bien. Uh-huh. Bien, lo que eran muy cansados, las enfermeras cantando y uno bien enfermo. Cantando. Ajá. Cuando eso salió esa canción que decía, ¿quién tiene tu amor? Y que fuera así diciendo, el tiempo hay que esperar, esta vida está muy asesina. ¿Y a usted le dolía? ¿Me dolía qué? Los, ¿cómo es que se llaman? Las contracciones. Sí, porque me dio entuertos y todo. ¿Le dio sí, cuando dejó de nacer, claro, me dolía. ¿Le dio entuertos? Y después de que el muchacho nació, me dio entuertos. Que es que unas cosas que le dan a uno, no sé por qué. Y entonces eso es una cosa que le duele a uno y le hace, digamos, se forma en el estómago como una especie de calambre. Y le duele a uno mucho, uh-huh. mucho, mucho. Entonces me tuvieron que hacer droga para esos entuertos. Uh-huh. Que no me acuerdo qué es lo que me dieron, en todo caso. En todo caso ya nació el pelado, entonces ya mi mamá me dijo que no, que nos viniéramos para acá, para la casa, en esa pobreza tan horrible. Y cuando el muchacho nació, estaba precisamente el muchacho menor en la cárcel. Entonces yo salí a buscar musgo para ella vender, para llevarle comida a él. Uh-huh. Y yo aguantando hambre en la casa, el tiempo. Porque yo hablé con el papá, pero ya muy después. Eso le iba a preguntar, ¿qué había dicho el papá? No, pues es que el papá ni sabía tampoco. ¿Tampoco cuando la veía gordita? No, uh-huh. es que tampoco sabía que yo estaba embarazada. Uh-huh. Él no sabía eso. Caso, pero entonces usted no le contó pues cuando yo, la señora le dijo. Pues yo le dije, pero ya le dije ya con 7 meses. ¿Y qué reacción tuvo? Y entonces me dijo, es que ya eso fue cuando, y le dije, pues acuérdese de dónde tuvimos. Entonces me dijo, ¿cómo así? Le acuérdese de dónde tuvimos. Porque yo ya pues sabía, ya me habían abierto los ojos, ya me habían dicho, y le acuérdese de dónde tuvimos. Y me dijo, no puede ser. Y le dije, sí puede ser. Ya para colmo de males, el muchacho nació blanco, blanco, blanco, y con el pelo brillante de mono, y yo, Dios mío. Y entonces él me dijo, oíste, este muchacho no es mío, ¿con quién más te acostaste? Pues, de malas me dijo, porque si lo está viendo muy raro es mío. Pero ese muchacho blanco y mío, le dije, pues... Y ese pelo, ya, bueno, yo me quedé así. Yo no le dije más nada, me quedé así. Entonces, el muchachito fue creciendo. Por ahí como a los 2 meses, ya estaba como un cucarrón, con el pelo crespo, así, incrustado con él. Porque él tenía el pelo así, incrustado. Y entonces me dijo, oiga, cuéntenme eso, porque ese niño que nació así, yo qué sabía. Yo no sé de eso. Entonces ya el pedadito empezó a crecer, me lo vino a reconocer cuando tenía 4 años, porque ya no me quería ayudar si no me acostaba con él. No, ya no me vuelvo a acostar con este. Yo no vuelvo a tener unos muchachitos. Entonces ya me dijo que no me iba a ayudar, yo lo demandé. Y le tocó ayudarme un montón de tiempo, y le tocó ayudarme. Entonces ya cualquier día me dijo pues que no, que era que tal cosa, y bueno, listo. Entonces de ahí que yo me separé, pues ya nos volvimos a ver y ya el muchachito, yo iba por la plata al juzgado y ya yo seguía teniendo el muchachito por ahí. Me colocaba con él, por ahí cualquier día que estuve trabajando en una casa con él, en una finca miedosa, con pila de trabajo, me lo echaron a una piscina. A las 11 de la noche yo estaba planchando desde las 2 de la tarde. Y las muchachitas que estaban jugando con él van y me dicen, Doli, Sergio se fue al agua. Y las patronas estaban jugando dominó por allá en una mesa. Y entonces yo fui y me tiré a esa piscina a sacarlo. Y entonces el señor, que era un señor más de buena gente, me dijo, ¿usted por qué está en el agua? ¿Usted está planchando? Y es que el niño se me fue al agua. Y dijo, ay, por Dios, ¿cómo que se le fue al agua? Vaya, vístalo, venga, vámonos para la clínica. Que me acuerdo que lo trajo a la clínica Medellín. El señor lo trajo a la clínica Medellín. Me dijo, no, venga, vamos a ver qué le pasó al niño. Venga, por Dios, camine, volemos. Y allá me costó la salida del muchacho porque el señor le dio la atención. Porque ya la señora pensaba que yo me estaba acostando con el esposo y con todo. De allá me echaron. Bueno, y he rodado hasta el presente, pero yo todo lo he superado, gracias a Dios. Todo lo he superado. Cuando este muchacho, antes de nacer, el marido me pegó una porriada, que nació sin tiempo. El muchacho. ¿Cómo fue ahí el embarazo de, cómo se llama este? De Helmo. De Helma. No, pues de Helmo, sí, ya sabía Helmo. Uno, claro. Es que Helmo es de un matrimonio. Helmo es del matrimonio. Pero entonces el señor... ¿Dónde conoció usted? ¿Cómo se llama el esposo? El papá de Helmo. Se llama Rigoberto Castillo. Pero es que yo no sé la dónde vive. ¿Pero es de acá de Santa Elena no, o de Medellín? No, es de la de Río Negro. ¿De Río Negro? Sí, él era de Río Negro. ¿Dónde lo conoció? Lo conocimos en Media Luna, en Monteverde. ¿Dónde? En Monteverde, en el estadero que había en Monteverde, que era el de Lucas, que llamamos ahí en Monteverde. La señora vendía cosas ahí en la tienda y ahí nos conocimos. Pues con el marido nos conocimos ahí. Y bueno, ya hicimos que es que un noviazgo y ya cuando nos fuimos a casar yo le dije que no, que yo tenía un hijo. Que ya no me fuera a decir tal cual cosa. Y bueno, ya por ahí como a los 4 meses de casada, que ya estaba embarazada, llegó una de las cuñadas. Una de las cuñadas, yo estaba haciendo un desayuno aquí en el piso, aquí, así sin poderme mover, en unas piedritas, como le dijo. Entonces llegó y me dijo que ahí es que vos no has hecho desayuno. Y yo he sido grosera, pilas, pero grosera, en la extensión de la palabra. Y entonces me dijo, y es que no has hecho desayuno para mí. Ella venía de rebuscar. Ella amanecía en la calle. ¿Usted me entiende? Ellas amanecían en la calle, las cuñadas amanecían en la calle por ahí. Entonces, yo con mi barrigota, pues ya conmigo con mucho tiempo, llegó ella y me dijo que si había hecho desayuno, le dije, ¿desayuno? Oígame, mija, pero le contesté así, yo no sabía que el viejo me estaba diciendo. Bueno, ni me importaba. Le dije, oígame, mija, ¿y a usted quién le dijo? Porque así le dije, ella ya murió. Le dije, oígame, mija, ¿y a usted quién le dijo que yo había dejado de mantequilla ricos con mantequilla putas? Pero se me ocurrió. No sé de dónde salió eso, pero eso le lancé. Entonces el viejo llora. Entonces me dijo, venga para acá, le venga para acá, ¿qué? Me dijo, venga para acá, hablemos. Y te estoy haciendo aquí el desayuno, hablemos. Que estoy haciendo el desayuno para el marido, no para ella. Entonces me dijo, vea, usted no me le vuelva a decir a las hijas mías eso. Le digo, ¿por qué no? Lo que le acabo de decir es verdad, señor. Yo no dejé de mantequilla a ricos o mantequilla a putas, no. Seguro que no, señor. Bueno. Entonces eso se volvió una cosa tan grande, tan grande, tan grande. Que volvió y me dijo, vea, pero es que usted tiene un hijo, y le dije, señor, muy distinto, nunca se los oculté, un hijo, pero yo me acosté con un solo hombre, sus hijas se van, porque así le dije, sus hijas se van toda la noche y lo que traen es una libra de salchichona. Entonces ya están toda la noche en la calle, no sé, no compare, señor, no compare, muy distinto. Eso es como yo ir a decirle que su mamá, que su esposa es una sinvergüenza, no. Es una señora, porque le está teniendo los hijos allá a usted. Y él se aterró y me dijo, ay María, con esta señora se casó el hijo de mi vida, bueno, de malas, pero yo nunca les oculté que yo tenía un hijo. Eso se volvió tan grande, que el señor me echó. Y allá nosotros vivíamos en San Antonio. El señor me echó de allá, entonces cuando yo arreglé la maletica para venirme, que ya estaba muy avanzada, arreglé la maletica y me vine. Pero cuando eso trabajábamos en el crédito. Y me vine. Entonces cuando fui a salir había una puerta de rastrillo de esas que amarras. Y me dijo, por aquí no pasa. Y dije, por ahí no paso, señor. Por ahí no paso. Usted sabe la clase de gente que somos, la gente de Santa Elena. Sí conoce a las mujeres de Santa Elena, señor. Entonces me dijo, a ver... ¿Cómo que si yo no conozco a las mujeres de Santa Elena? ¿Usted conoce a las mujeres de Santa Elena? No creo. Y me dijo, no. Y no, señor, no creo. Porque yo voy a pasar por esa puerta, señor. Voy a pasar por esa puerta, calle. Voy a pasar por esa puerta, señor. Si voy a pasar muerta al otro lado, voy a pasar, pero voy a pasar. Así que me hace el favor de quitarse. y lo quité y me vine. Entonces yo me vine y ya él volvió donde mi mamá, pues que yo estaba con mi mamá allí, vino, que no, que él se iba a manejar muy bien, que esto y que aquello. Y entonces se fue y cobré el sueldo de los dos y me llevó una mujer a la casa, una mujer a las 3 de la tarde, y yo estaba en ayunas con el embarazo. Y entonces él llegó y me dijo que le diera un pañuelo, pues para que la mujer esa supiera que yo era la señora. Entonces yo estaba viendo con una, pues la señora de la casa y otra niña estaba embarazada. Entonces la que estaba embarazada se cluqueó. Y la otra señora me dijo, ay, doña Dolly, por Dios, ¿qué pasó? Tan bobas. Tan bobas, no se les dé nada, que él le puede andar en el concurso de belleza y el gante de mujer soy yo. Ya, yo soy el gante de señora de esa porquería. Pues le dije así. Me pegó una pela, que no me dio sino la media del cara. Me pegó una pela que me arrancó el pelo, que lo tenía largo. Me arrancó el pelo, me dejó toda como un nazareno, toda. ¿Con qué le pegó? Me tuvieron que llevar al hospital, con la mano y con la pata y con todo lo que pudo. Pero claro que yo también le di, pero era una pelea de plátano con toche. ¿Con qué? Con toche. Con toche. Toche. De plátano con toche, que el toche pica y pica y el plátano no se siente. Entonces, ya me sacaron para el hospital vaciada. Me faltaban 2 días para cumplir 8 meses. Entonces me llevaron al hospital y el doctor me dijo, oiga señora, ¿y eso quién se lo hizo? Le puse el marido. ¿Cuál es el marido? Le puse, la llevó él al hospital me también. Me llevó el patrón que vivíamos en la misma casa y el dueño de la casa en que vivíamos, que le pagábamos una quisecita. Pero él se fue de novelero porque ya me había apoyado nada. Entonces ya se fue y le contó al papá que yo había caído en una escalera en el crédito. Entonces, bueno, eso fue sábado, el domingo por la mañana, el doctor me había dicho que no me podía volver a parar de la cama, que tenía que estar con ese bebé así sin hacer nada después. Pues yo estaba acostada ahí en ayunas, no tenía nada para comer. Entonces, llegó el papá y me dijo, porque él se fue y le dijo, porque que me caí de la escalera. Ah, yo te dije, es que vos sos muy cabecidura. Yo te dije que te caías de una escalera. De una escalera le caería la puta madre de ese, que yo no. Me dijo, oye, por Dios, organice. ¿Se me organice qué? Le fui a decir que yo me había caído de una escalera. Y uno se cae de una escalera. Y le mostré todo el cuerpo, todo. No le faltó una hoja de habilidad. Esto es de una escalera, señor. Le digo, no me diga que era por él. Claro, voy a preguntar. Entonces eso fue sábado, el lunes por la mañana me dice descaradamente, es que no vas a ir a trabajar. Yo no le contesté. Entonces ese lunes yo me quedé en la casa. Y entonces cogí, bajé el maletincito que tenía con las cositas del mujer. Y me faltaban unas cobijitas para salir del ruedo y cogí la máquina y les hice el ruedo de las cobijas, lo guardé y volví a puse ya con todo. Entonces por la noche, ese lunes al amanecer, el martes, como a las 11, me dio un dolor al espantoso, pero no, el dolor más horrible. Usted no se imagina el dolor que me dio. Y entonces me fui por el baño. Entonces en el baño boté una cosa así, de grande. Entonces volví y me subí a la cama. Entonces cuando entré del baño, boté una charca de sangre en el piso. Y a él ya le habían dicho que yo iba a abortar el plato. Entonces, pues yo no estaba durmiendo con él, sino que yo estaba durmiendo en unos cajones y él estaba durmiendo en la cama. Y entonces la señora que le dijo que estaba embarazada, nos comunicábamos por una ventanita que a mí, doña Dolly, ¿qué le pasó? Le dije, no, pues qué. Que yo creo que aborté, señora, estoy muy enferma. Por allá en el baño eché una cosa grandísima. Y me dijo, en el baño, y lo vació. Y le dije, no, yo no lo vacío. Lo cierto fue que ellos se fueron a ver, pues, que si era que el muchachito lo había botado en el baño. Y entonces no, que era una bola de sangre, pues negra, un pábulo que tenía de los golpes que me ha dado. Y entonces yo seguí mal, seguí mal. Y entonces ya le dije yo a ella, doña María, acompáñeme al hospital. Le dije, es que acompáñeme al hospital. Y decía, ¿dónde sabía dónde vivíamos nosotros? Casi en el carretero para ir hasta el hospital caminando. Y entonces me dijo, ¿usted tan enferma se va a ir? Y yo, pues voy a ver si alcanzo a llegar al hospital. Pero la ida al hospital era muy lejos, no, más de 20 cuadras. Y transporte en esa época. Y a las 11 de la noche, ¿qué transporte la cogió a esa hora? Nada. Entonces ya el señor, pues que era el patrón que vivía con nosotros, dijo, no, yo me voy allí al Camino Real a ver si encuentro a alguien, porque él sí decía, voy a ver si a quién encuentro para que le lleve al hospital. Venga, vaya saliendo que yo voy a ir a la carrera a buscar un carro. Y resulta que salimos a la carrera y ahí mismo pasó un taxi. Pero ahí mismo, como la vi, me dijo, joder, ya me extrañé al hospital. Entonces fuimos al hospital. Y cuando yo llegué al hospital, me dijo el doctor, llegaron las de Santa Elena. Y yo, ¿cómo así, doctor? Y digo, las de Santa Elena llegan aquí, tienen el nivel presencial. Y así vengo yo, doctor. Así vengo yo, doctor. Parece que yo vengo, traigo con un dolor espantoso. Yo vengo que me reviento. Me subieron en la camilla, le digo a la enfermera que me rasurara. Y entonces le digo, ¿rasurar qué? Y ya viene con ese niño coronando, por eso ya. Entonces ya curé con la camilla mía, pero ya iba coronando el niño, ya había. Y nació así, dije, así, nació flaquito, flaquito, flaquito, flaquito. No, pues el doctor me dijo, señor, déjeme ese niño, dejémoslo en la incubadora, lo que le falta. Y no, yo me lo llevo. Dejémoslo en la incubadora, y no, yo me lo llevo. Me dijo, pero ¿cómo que se lo lleva para la casa? Y yo me lo llevo para la casa. Pues en la incubadora se me va a morir también, yo me lo llevo. Ya el suegro me había dicho, ¿usted para qué se trajo ese muchachito? Por Dios, ¿qué le va a dar? Y le echa la lata. Me dijo, leche, señor. Le echa la lata, pero como el niño había acabado de nacer, no me había bajado el alimento. Y me dijo, leche usted leche. Ay, mía, por Dios, usted sí habla mucho. Y yo, no. No hablo mucho, señor, espere, si verá que en unos 2 días haya hasta para usted. Y precisamente pues, me dijo, ¿cómo así? Le decía, en 2 días hasta para usted. Y ahora que tengo una bisnieta, ¿cómo le parece que la bisnieta nació igualita al hijo mío? Y yo no le dije, pues nada, usted debe conocer a Marlene. Usted debe conocer a Marlene, la de sí. Sí. Y la niña nació así, ¿verdad? Tengo una muñeca con el vestido que la niña tenía cuando nació. Y va a ver que es así. Y entonces, ya. Del que está hablando, ¿cómo es que se llama ese hijo? Sergio. Ah, Sergio es el. No, Sergio es el otro. El papá Sergio de es el papá de Marlene. Es que él me llama Helmo y el otro se llama Sergio. Ah, ya. Pero de ese que me está hablando. De que la hija de que la hija de la no no de del que nació de Helmo. Helmo. De Helmo, de Helmo nació pequeñito, pero no, pues no le digo que el doctor me dijo, ese niño es la amor y ese niño, ¿no? Yo me lo llevo para la casa y ahí lo tengo grandísimo, es igual que los chavos ahorita.